Sudamericana, si te parece. Claro, porque arranca hoy, pero no fue sencillo la llegada de Libertad a Asunción. 18 horas para llegar en micro. Algo contó Fernando Robledo ayer, que estaban a 50 kilómetros, que hubo problema con... El tema es que FIBA América tal vez no les informó a los equipos argentinos del visado de los extranjeros, y por eso estuvieron demorados casi 4 horas y media, ¿no? Por el tema de Kili, Libertad, y Quinza con Carter. Pero la cuestión, cuasi graciosa o de color, es que finalmente, como ayer escuchamos a Fernando, es que tanto Fernando como la delegación de Quinza, como Carter y el delegado de la fusión, volvieron en el micro con Libertad, y por eso llegaron casi a las 2 de la tarde de ayer. Está muy bien, está muy bien. Pero nosotros vamos ya derecho a Asunción, sin perder mucho tiempo, porque tenemos a Sebastián Saborido, el entrenador de Libertad, para que nos cuente un poco esto y sobre todo cómo está el equipo, ¿no? Después de meterse en esta etapa decisiva de un torneo internacional, cuando ya la Liga Nacional tendrá que esperar. Seba, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saluda Santiago Ortega y Fabián Pérez. ¿Qué tal, Santiago? Fabián, buenas tardes. Bien por acá, con mucho calor en Asunción, y a la espera del debut de esta noche en esta fase de la Liga Sudamericana, que la verdad que para nosotros es un orgullo poder estar representando con Libertad en esta instancia al país, y bueno, contentos con la chance. Obviamente, por todo lo que ustedes contaban recién, con algunos problemas, pero bueno, ya pasaron y todo solucionado. Pudimos entrenar a la noche y esperando el debut de esta noche. Bueno, un viaje que fue un poquito más largo de lo que pensaban. ¿Eso afecta en algo? ¿Cómo está el ánimo del plantel? ¿Cómo llegan hasta aquí? ¿O solo disfrute por el hecho de decir, bueno, después de haber jugado un año en la segunda categoría en la Liga Argentina, tener esta chance de estar en semifinales de Liga Sudamericana? La verdad que el tema del viaje, obviamente, ayer lo considerábamos como un agravante, sumó cansancio por todo y un poco de fastidio, porque no esperábamos que fuera tan largo el trámite, nos enteramos muy tarde. Un poco el enojo de habernos podido anticiparnos a la situación, pero bueno, también muy buena la onda de la gente de Quinza, que nos avisó cuando veníamos el viaje de que ellos habían tenido el mismo inconveniente y ya era como que íbamos preparados, ¿no? Pero un viaje que estaba en la logística previsto para 12 pasó a ser 18, y obviamente que eso juega. Pero más allá de todo eso, como te decía, ya con la cabeza metidos en lo que va a ser una fiesta, me parece, esta noche del básquet en Paraguay, en un estadio increíble. Anoche estuvimos entrenando y estaban con los preparativos y todas las cuestiones logísticas de estadio para dejar todo en condiciones, y me parece que esta noche, cuando la pelota vaya para arriba, sobre todo en el segundo juego, que es donde va a participar el local, se va a vivir una verdadera fiesta. Me imagino que pasa por ahí, ¿no?, el primer objetivo de esta noche, aguarle la fiesta al local, ¿no?, que tiene preparado una gran recepción al equipo en un gran estadio, como vos bien marcás, y sobre todo con mucho calor. Y teniendo en cuenta además que Olimpia fue el equipo que más se reforzó para esta etapa de semifinal. Sí, por supuesto. Obviamente que nosotros tenemos claros cuáles son nuestros objetivos. Creo que si hay algo que pudimos lograr en el Super 20 y sobre todo en la participación en la fase anterior de la Liga Sudamericana, fue poder potenciar nuestras virtudes y ocultar por ahí las debilidades. Estamos trabajando sobre eso, pero somos conscientes de que tenemos algunas cuestiones que por ahí parecen a priori ser algunas ventajas. Pero bueno, el objetivo está claro: tratar de ser competitivos como lo hicimos en la otra fase. Salimos a jugarle a Flamengo en aquel momento de igual, y la idea es esa. Me parece que el foco del equipo, de los jugadores, pasa un poco por ahí, y respetamos, por supuesto, y sabemos que Olimpia puso muchísimo esfuerzo, tanto en lo deportivo como en lo organizativo, para intentar robarse esta semifinal, que tiene también, me parece, como protagonista principal a Quinza, ¿no?, como un candidato muy fuerte para llevarse esta zona. ¿Crees que pasa por ahí los dos favoritos de este grupo, si bien va a clasificar uno solo al Final Four, que son Quinza y Olimpia? No, digo por el hecho de que respeto muchísimo, obviamente, al plantel de Quinza, los nombres, y además se ha reforzado también. tiene muchísimo prestigio, me parece que está armado para pelear y estar arriba en todas las competencias que se le presentan, pero no hay que olvidarse también de Franca, ¿no? Del equipo brasileño que viene a pelear. Es una zona, bueno, ya es una instancia en la cual nadie regala absolutamente nada, y nosotros desde nuestro lugar, como te decía, desde nuestro sabernos cuál es nuestra potencial o cuáles son nuestras limitaciones, con muchísimo respeto por los rivales, tratar de estar a la altura de la competencia. Y para Sebastián Saborino, ¿no? Estamos hablando mucho del equipo y está perfecto porque son los jugadores los que después van a estar en el campo de juego. Hablamos de los rivales también y del respeto que sienten por la competencia. No digo para vos, en forma particular, en forma individual, bueno, ¿qué significa esto, no? Porque de por ahí estar en otra clase de trabajos, de otro nivel, de repente ascender, ganar todo con libertad en la temporada pasada, estar jugando ya la Liga Nacional, arrancando el Super 20, y metiéndote en este cuadrangular semifinal de la Liga Sudamericana. Imagino que también para vos debe ser una situación movilizante, ¿no? Sí, por supuesto. Yo estoy en lo profesional viviendo un momento increíble, un poco en mi historia de muchísimo tiempo de por decirlo mal y pronto, ¿no? De comer barro y de haber pasado absolutamente por todas las instancias del básquetbol en diferentes lugares, me hacen no poder dejar de disfrutar este momento profesional, sabiendo que tengo que redoblar esfuerzo, trabajo, estudio y no quedarme, porque es muy difícil mantenerse en este nivel, pero es imposible no poder disfrutarlo, no poder sentirme satisfecho y obviamente con un gran compromiso de estar representando y teniendo el uso de libertad, un histórico de la Liga Nacional, hace que sea mayor la responsabilidad para tratar de estar a la altura, pero sinceramente lo que estoy tratando de hacer es de disfrutar de poder compartir el trabajo con el cuerpo técnico que tengo en este momento, que es hiper profesional, y como te digo, preparándome para afrontar después la Liga Nacional, que es nuestro gran desafío, el gran desafío de libertad y el personal, sabiendo el presupuesto con el que contamos, el equipo con el que contamos, y bueno, todo lo lindo que pasó y muy rápido el año pasado, este año vendrá difícil, pero es un desafío más en la carrera profesional y estoy tratando de disfrutar al máximo. Bueno, y a pesar del cansancio por el viaje, ya entrenaron ayer, hoy finalmente no lo hacen por la mañana porque juegan en el último turno. Equipo completo con un cambio, ¿no? Con respecto a lo sucedido en Uruguay. Entra Manuel Alonso por López. Exacto, sí, se incorpora Manuel Alonso, que es uno de los juveniles de la cantera, uno más de los varios chicos que tenemos de la cantera formando el staff de jugadores del plantel de Libertad en esta Liga Nacional. Es uno de los, creo, de los objetivos cumplidos de este proceso último de Libertad, en el cual, saliendo de las dificultades económicas, se apostó a potenciar chicos de la cantera, y nosotros hoy tenemos chicos muy jóvenes que forman parte de la rotación, y más allá del resultado, sabemos que es muy importante para el club el hecho de poder seguir desarrollando este proyecto, y por sobre todas las cosas poner a esos chicos a la altura de una competencia que es durísima, y que también es un desafío más en la profesional. Ese es el único cambio, el equipo es el mismo que estuvo participando del Super 20 y por supuesto de la fase anterior de la Liga Sudamericana. Seba, te hago la última, teniendo en cuenta la proximidad de la finalización del Super 20 y la apertura de la Liga Nacional a los primeros días de diciembre, ¿no? Y teniendo en cuenta el armado del equipo de Libertad, obviamente con relación a lo económico, ¿piensan meter algún cambio de jugadores, agregar algún jugador más, cambio extranjero para la Liga, o van a arrancar igual de la misma manera que finalicen la Liga Sudamericana ahora? Por lo pronto nosotros tenemos una ficha mayor libre, que en un momento estaba la posibilidad de incorporar un extranjero más. En las últimas reuniones que hemos tenido con la dirigencia del club. Estamos un poco stand-by, vamos a intentar arrancar la liga con el plantel como está hoy, sin ningún cambio. Sí, sabiendo que sería necesario, importantísimo para nosotros sumar esta ficha libre que tenemos, pero el club está en, me parece, una idea de no salirse de lo que es presupuestariamente lo que se ha conseguido hasta el momento, y no tenemos esa posibilidad. En caso de que apareciera la posibilidad, y para eso se está trabajando, obviamente que vamos a incorporar esa ficha extranjera o una ficha mayor más que nos estaría haciendo falta, y evaluar, en el caso es necesario, algún recambio que potencie el equipo. Por lo pronto, el staff, el plantel de Libertad va a ser el que termine jugando esta Liga Sudamericana. Y en caso de que eso pueda llegar a ocurrir, siempre hablando en potencial, que aparezca ese recurso económico para poder traer a ese jugador, a esa ficha mayor, ¿en qué posiciones necesitas o has evaluado junto al cuerpo técnico que hace falta meter un ajuste o meter un refuerzo? Y nosotros hoy en la rotación tendríamos que, básicamente necesitamos ajustar dos posiciones. Una sería la de un escolta, porque nosotros los recambios directos de, bueno, en este caso Marcos Aglietti o Locu Cuello, son dos chicos juveniles, 19, así que básicamente tendríamos que buscar la mejor forma de reforzar o el escolta o un 3, en el caso de evaluar que necesitamos reforzar la posición de Locu, ¿no? Nosotros estamos alternando con el juego interno con Agu Cafaro, que realmente nos está dando un montón de cosas, estamos muy conformes y contentos con él, y apostaríamos a seguir potenciando la rotación de los internos con Juan Chicangelosi ocupando la posición del 4. Así que en el caso potencial, como dijiste, sería un 2 o un 3. Seba, lo mejor para el torneo. Felicitaciones por todo lo del año pasado, que fue muy bueno. A nosotros nos alegra mucho que Libertad esté otra vez en la Liga Nacional. Nos pone muy contentos. Sabemos que es un club serio, un club que ha apostado a la Liga Nacional, lo ha hecho muy bien, y en el momento que no pudo, que tuvo que reordenarse, que tuvo que reacomodarse, lo hizo con mucha cordura. Tanto fue así que tuvo la fortuna, o no, de ganar los dos torneos que tuvo en el año, y por eso hoy está jugando la Liga Sudamericana. Lo mejor para lo que viene, y ojalá que nos puedan representar de la mejor manera posible, tanto Quinza como Libertad, en este cuadrangular. Bueno, no, muchas gracias, y nada, déjame mandar un gran saludo a toda tu gente, que siempre han sido muy respetuosos, Santi Noé, conmigo tanto el año pasado como este año en la Liga Sudamericana, así que un gran abrazo y a disposición de ustedes para cuando necesiten. Ahí está, Sebastián Saborío, técnico de Libertad. Lo mejor para hoy, repasamos informativamente cómo arranca este cuadrangular semifinal.